Muy buenos días, Francisco. Buenos días a los escritores que nos acompañan. Buenos días a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por acompañarnos. Así es, Francisco. Hoy tenemos el privilegio de escuchar nuevas voces, historias que vienen desde distintos rincones del mundo, pero que tienen algo en común. Todas nacen de la vida. Y hoy contamos con la participación de la doctora Lidiana García, Graciela Velasco Aguirre, Héctor Vilches, Carmen Piedad Herrera, Miriam Mendoza Intriago, Ikram Selcani, Nieves García Aguilera, Ana Cristina Martínez, Karina Linares Sosa, Laura Torres Caro y el escritor Antonio Montoro. Así es, Marilisa, porque antes de conocer un libro siempre hay una historia que lo hizo posible, y hoy queremos comenzar por allí. Después de años participando en eventos literarios, entendí algo fundamental. Los escritores que crecen no son los que venden libros, son los que construyen comunidad alrededor de su obra. Las ferias virtuales o los festivales son el lugar perfecto para empezar estas relaciones. Muchísimas gracias, Francisco. Pues vamos a empezar y comenzamos con la doctora Lidiana García. Doctora, bienvenida, es un gusto tenerla aquí con nosotros y nos encantaría que nos comparta quién es la doctora Lidiana García y cuál es el libro que va a presentar en el FIDEL 2026. Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí la doctora Lidiana García, puertorriqueña, psicóloga licenciada en California y en Florida, en Estados Unidos. El libro se llama Transforma tu herida materna, cómo sanar lo que no empezó contigo. Fue publicado originalmente en mayo del 2025, el año pasado, en México y en Centroamérica. Y en agosto del 2025, o sea, el año pasado también, esta es la versión de Estados Unidos, que sigue igual en español, simplemente que le cambiaron y le hicieron más pequeño y unos cambios. Pero el libro se trata sobre nuestra relación con nuestra madre y con las cosas que nosotros cargamos, que no nos pertenece, que viene de nuestro linaje, que viene de lo que la mamá no pudo dar, cómo nos afectó, cómo eso en parte todos los factores que influyeron a lo que mamá no nos pudo dar, y cómo nosotros podemos tomar la conciencia, responsabilizarnos de nuestras heridas y poder trabajar con ellas, sanarlas, transformarlas, y de esa manera reconectar con nuestro poder interno, con nuestra soberanía. Muchísimas gracias, querida doctora. Aún tiene unos minutitos, dos minutitos más. ¿Quisiera agregar algo? Sí, la parte que yo pienso que se diferencia este libro de algunos otros libros que hay sobre el tema es que integro la parte de psicóloga, de la parte somática, las bases como psicológica del apego, de los vínculos, también hablo, integro ejercicios. Yo cuando lo escribí pensé que era más como información, pero ahora puedo ver que es como una guía completa, tiene ejercicios, trabajo la parte ancestral, también se trabaja la parte de la energía femenina y masculina, los constructos sociales como el machismo y el marianismo y cómo nos impacta y cómo impacta a las mamás. También integro la parte de la madre tierra y conectar con los elementos y esa parte del rechazo a lo femenino. Y también hago ejercicios de niño interior, de cómo poder reconectar con eso, utilizando la base psicológica de las fases socioeducativa, o sea, del desarrollo del niño, para cuando conectemos con nuestro niño interior, que sea de una manera más coherente de esa manera, y de poder conectar con esta idea de una gran madre que podemos internalizar, ya que nosotros podemos crear como esa idea de una madre interna que nos puede brindar lo que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias, doctora. Pues estaremos muy encantados de conocer más de su libro en el FIDEL 2026. Adelante, gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Lidiana García por estar con nosotros. Y ahora el turno es para Graciela Velasco Aguirre. Graciela, definirse es un acto profundo. ¿Quién es usted hoy? Adelante. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, María Luisa, Francisco y todos mis compañeros y colegas. Y por supuesto, la querida familia de Luna 9 Radio Digital. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero darles las gracias. Gracias por estar aquí, por darse este tiempo para abrirse, escuchar historias, ideas y experiencias. Mi nombre es Graciela Velasco Aguirre. Soy contadora pública de formación, pero sobre todo soy una mujer que cree profundamente en el poder de las palabras para acompañar, para sanar y para transformar. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de trabajar en el mundo de las finanzas, en empresas, en despachos, en distintos contextos. Y algo que descubrí muy pronto es que el dinero no es solo números. El dinero está lleno de emociones, de historias, de decisiones y muchas veces también incluso de silencios. Con el tiempo, entendí que muchas personas, especialmente nosotras las mujeres, necesitamos más que solo información financiera. Necesitamos sentirnos acompañadas, comprendidas y capaces de tomar decisiones diferentes. Y desde ahí nace mi trabajo. Pero hay algo muy importante que dio origen a mis libros, y fueron las conversaciones con mi hermano Alejandro. Yo quería ayudarlo, orientarlo, compartirle lo que yo había aprendido, pero sin imponerle mi forma de ver la vida. Y ahí es donde nacen mis libros, porque yo no quería decirle qué hacer, quería darle herramientas, ideas, pequeños consejos, que él pudiera adaptar a su forma de ser, a su forma de pensar, a su propia historia. Quería sembrar una semilla y confiar en que él, con sus propias decisiones, pudiera construir su camino desde una perspectiva distinta, quizá más consciente, quizá un poco más segura. Así nacen mis libros. Soy autora de la trilogía Consejos para mi hermano y para ti también, una serie escrita desde el corazón, desde lo cotidiano, desde lo que vivimos, pero pocas veces hablamos. No es un libro, no son libros que buscan dar respuestas absolutas. Son libros que te acompañan mientras encuentras tus propias respuestas. Porque a veces lo único que necesitamos es que alguien nos diga: no tienes que hacerlo perfecto, pero sí puedes hacerlo diferente. Mi propuesta es invitarlos a tener una relación más consciente con el dinero, con nuestra salud, con las demás personas, que eso es bien importante, con las decisiones que tomamos, pero sobre todo con nosotros mismos. También soy locutora y podcaster y he encontrado en la voz una forma muy especial de acompañar. A través de mis dos podcasts en YouTube, se abre para mí una puerta para conectar profundamente con quienes me escuchan y compartir distintas perspectivas con la comunidad. En Graciela Velasco Cuentacuentos comparto historias que inspiran, tocan el corazón, mientras que en Día con Día de la Mano de Dios es un espacio dedicado a la reflexión, la fe y las decisiones conscientes. Ambos están en YouTube y pues los invito a ser parte de esta comunidad y acompañarnos mutuamente en este camino. Además, tengo la fortuna de ser parte del equipo de Luna 9 Radio Digital, donde colaboro en la sección de Semillas de Abundancia dentro del programa El Café de las Mañanas, cada cuarto martes de mes. Un espacio donde compartimos reflexiones y herramientas para construir una relación más consciente con el dinero y con la vida. Y también pueden encontrar mi aporte en la revista Femme International en la sección Economía con Propósito, donde mes a mes escribo sobre cómo llevar unas finanzas a un lugar más humano, cercano y alineado con quienes somos. Al final, todo lo que hago, ya sea escribiendo, hablando o compartiendo, tiene un mismo propósito: recordarnos que siempre podemos empezar de nuevo, que no importa de dónde venimos, lo importante es qué decidimos hacer con lo que tenemos. Y hoy, aquí en el Festival Internacional del Libro FIDL 2026, es para mí un regalo, porque este espacio no solo reúne autores, reúne historias, experiencias y personas dispuestas a escuchar, a cuestionarse y a crecer. Así que gracias por estar aquí. Gracias por darse la oportunidad de escuchar, de reflexionar y quizá de llevarse una idea, una frase o una semilla. Soy Graciela Velasco Aguirre y será un gusto compartir con ustedes este momento, presentándoles mi trilogía de consejos para mi hermano y para ti también. Espero que estas páginas los acompañen, los inspiren y quizá les ayuden a encontrar sus propias respuestas. Gracias por ser parte de esta historia. Muchísimas gracias, Graciela. Estaremos encantados de conocer esas recomendaciones, consejos que a tu hermano sin duda le ayudarán a vivir una mejor experiencia de vida y a nosotros también. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias. Tenemos también con nosotros el gusto de poder conocer al escritor Héctor Vilches y su propuesta literaria. Adelante, Héctor. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy en mucha tecnología para mí. Estaba buscando el micrófono. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, María Luisa, Francisco. Bueno, agradecerles primero por el festival, porque es un punto de encuentro, de reencuentro muchas veces, porque ya la mayoría, creo, como muchos, se conocen. Y bueno, el libro que voy a presentar en este festival es un libro cartonero, un libro artesanal, hecho a mano básicamente, que se llama Diario de Campo. Y Diario de Campo, este libro era principalmente un libro dirigido a los trabajadores, las trabajadoras sociales. Pero creo que solo una o dos trabajadoras sociales han adquirido el libro, porque la mayoría fuera del mundo del trabajo social lo ha llevado. Y bueno, este libro tiene distintos relatos de experiencias de trabajadores, de estudiantes de trabajo social en sus prácticas, práctica de comunidad, práctica institucional, etcétera. Y al final del libro hay una sección donde pido al lector que me relate una historia o una anécdota que le haya pasado en su centro de prácticas, ¿no? Básicamente, bah, otra vez básicamente. Las historias, según yo, para mí, son unas historias muy malas. O sea, son malísimas y aunque quien lo lee me dice que no, que le encantó la historia, pero para mí son malas porque yo no me hallo dentro de esas historias. O sea, no hallo mi voz. No, son historias que no están escritas con el estilo que tengo, o sea, con el estilo que suelo redactar los relatos o novelas. Pero fuera de eso, están divertidas. A mí no me gustan, pero quizá esa sea la estrategia para que quien lea diga, yo puedo escribir una historia mejor que este tipo. Y se ponga a ello, y se ponga a hacer una historia que supere a las que han leído. Y bueno, es agradable saber que les ha gustado, se me han terminado todos los libros, y en algún momento tendré que ponerme a producir algunos más, porque si ha gustado es porque hay algo que jala, que llama. Y nada, es eso y muchísimas gracias, María Luisa, nuevamente. Reiterada las gracias, el agradecimiento a Francisco por este espacio y por todo el apoyo que nos están brindando y que me están brindando a todos los escritores que estamos dándole, dándole, dándole para poder avanzar en este oficio que resulta muchas veces complicado, ¿no? Encantados de poder abrir esos espacios, querido Héctor, queridos compañeros, escritores. Y sí, bueno, hay historias que nos cuentan un camino y vamos a encontrar muchas historias en la propuesta literaria que Héctor nos trae. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Héctor, por compartir con nosotros. Ahora vamos con usted, Carmen Piedad Herrera. Carmen, hay historias que merecen ser escuchadas desde la raíz. ¿Quién es usted, Carmen Piedad? Pues mira, Francisco, hola, soy Carmen Piedad Herrera. Hoy no estoy aquí solo, pues, para presentar un libro. Estoy aquí para contar una verdad que durante muchos años permaneció en silencio y es mi lucha por la vida. Aquí lo veis, creo. No es una novela, es mi historia, una historia real y fue presentada en 2019 y hoy se encuentra, gracias a Dios, en 7 países de habla hispana. Pero bueno, más allá de donde está, ¿no? Lo importante es lo que representa, ¿no? Este libro nace de una realidad muy dura. A mí me robaron mi infancia y cuando te roban la infancia no solo te quitan años y te quitan la inocencia, la seguridad, la confianza en el mundo y muchas veces incluso la voz. Durante mucho tiempo yo no supe cómo expresar lo que yo sentía, ¿no? Callé. como tantas personas callan hoy en día, ¿no? Callé por miedo, por vergüenza, porque nadie me enseñó que lo que pasaba, ¿no? Pues no era normal. Pero llega un momento en el que decides dejar de sobrevivir y empiezas a vivir. Y este libro, pues, nace desde ahí, ¿no? En el momento que yo decido romper el silencio, de poner palabras donde antes había miedo, de dar voz a ese tema del que casi nadie habla, que es tabú y que sigue existiendo en la sociedad. Y también hace de algo muy importante, ¿no? Entender que aunque no podemos cambiar lo que pasó, sí podemos decidir qué hacer con ello, ¿no? Porque lo importante al final de esta historia no es lo que me hicieron a mí, sino en lo que me he convertido después. Hoy me dedico a la transformación de vidas, acompaño a personas a través de la escucha activa, ayudándolos a comprenderse, a reconstruirse y sobre todo a volver a encontrar un sentido a la vida. Y también me dedico a dar voz a lo que durante años ha estado oculto, ¿no? A lo que se ha vivido en silencio y sin palabra. Mi lucha por la vida no es solo mi historia, es la historia de muchas personas que aún no han podido hablar y si este libro consigue que alguien se siente identificado, comprendido o simplemente menos solo, entonces ya se habrá cometido, cumplido la misión, ¿no? Porque al final no se trata de lo que nos rompió, sino lo que decidimos construir a partir de ahí. Y muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted, infinitamente agradecidos a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Le queda todavía 1 minuto y medio, no sé si desea aprovecharlo para compartir con nosotros quién es usted. Pues deseo aprovecharlo simplemente para decir algo. Gracias por permitirme y que todos mis compañeros estén ahí, el poder escuchar mi historia y ojalá que muchas personas la cuenten y se puedan poner en contacto conmigo o con otras personas con las cuales puedan confiar y darle voz a esto, ¿no? Que tiene sentido. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Pues nos vamos a una brevísima pausa. Estamos aprendiendo mucho con todos y cada uno de ustedes. Impactante cada una de las historias que comparten con nosotros y es uno de los propósitos que tenemos aquí en el Festival Internacional del Libro, ser esa vitrina, ser esa voz de nuestros escritores. Para quienes nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes son amantes de la literatura, puedan interactuar en tiempo real con todos y cada uno de ustedes y no solamente conseguir su libro, sino descubrir el rostro detrás de cada escritor. Gracias por ese privilegio. Y qué importante escuchar todo lo que están compartiendo con nosotros, porque nos recuerda, como dije, que detrás de cada autor hay una vida real. Hacemos una brevísima pausa, pero ya regresamos con más historias que merecen ser escuchadas. Pero antes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, si este espacio le está resonando, lo invitamos a hacer tres cosas simples, tres cositas nada más, muy poderosas. Primero, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Segundo, comparta esta transmisión con quien ame a los libros. Y tercero, escriba en el chat, ya sea en WhatsApp, en Telegram, en el chat en vivo, en nuestro canal de YouTube. Las plataformas de redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital o por el número de WhatsApp que es el más 1-551-254-8201. Primero, déjenos saber desde qué país nos están acompañando. Y segundo, porque también este festival es suyo, pero si tienen preguntas, saludos, comentarios, estamos al servicio. Compartiremos en tiempo 100% real para nuestros invitados. No se mueven de ahí, solamente vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con ustedes aquí en este pre-show del Festival Internacional del Libro 2026, segunda parte. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:46. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 83 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 81 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 27 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. El día de hoy tenemos un programa especial. Nuestra sección de Jueves Culturales se dio el espacio para la realización del pre-show del Festival Internacional del Libro 2026 en su segunda parte. Dicho ello, continuamos en este pre-show del Festival Internacional del Libro y gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por seguir en sintonía con nosotros. Les recordamos de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y también los grupos que tenemos en WhatsApp, and Telegram, Instagram, Facebook, también nuestros canales que están a su servicio y el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya saben, comenten, compartan, denle like y ahí tenemos el chat para que ustedes puedan interactuar 100% en tiempo real. Háganos llegar con tiempo sus preguntas también, estamos al servicio. Ahora sí, continuamos con nuestra programación y ahora es el turno de Miriam Mendoza Intriago. Señora Miriam, gracias por estar en sintonía con nosotros, estar aquí presente, ser parte de este sexto Festival Internacional del Libro 2026 y queremos escuchar su esencia. ¿Quién es usted y qué libro presentará en el FIDEL 2026? Francisco, ¿me puedes activar la cámara? Sí, un segundo, por favor, veamos. Francisco, ahora, ¿me escuchas? Ya, sí, por favor, un ratito, gracias, estamos con usted. Un segundo, por favor. Adelante. Adelante. Buenos días. Gracias, mi querido Francisco, María Luisa. Y gracias a Dios que lo permite y ustedes que lo hacen posible. Un saludo también con mucho cariño para mis colegas escritores y para todas las personas que nos escuchan por medio de la radio Luna 9, Radio Digital. ¿Quién soy? Soy hija de Dios, el gran yo soy, creador de todo el universo. Gracias al Maestro Perfecto y a mi hermano mayor Jesús. Mi nombre es Miriam Mendoza Intriago, soy oriunda de Ecuador. Por estos días estoy de viaje en la Florida visitando a mi hijo y a su familia. Y por supuesto, desde cualquier lugar nos podemos conectar gracias a la tecnología. Dones y talentos que Dios nos da a todos para vivir mejor. Y bueno, en algún momento de mi vida ya no busqué afuera. Fui a buscar dentro de mí. Y fue ahí que encontré al Espíritu de Dios que moraba en mí, haciéndome conocer y revelándome muchas cosas que antes solo desde la mente humana no lo iba a entender ni comprender. Y bueno, desde ese momento pues comencé a estudiar coaching ontológico, liderazgo espiritual, mindfulness y otras técnicas, herramientas que me ayudaron en mi transformación de vida para sanar mi pasado. Y bueno, desde ese momento también me di cuenta que Dios había sembrado en mí ese talento de escribir, ya que desde niña, desde que recuerdo, escribía libros diarios, mis libros personales, y de verdad que me encantaba hacerlo. Ahí yo escribía todo lo que sentía, lo que pensaba, y ya después me di cuenta que eso me ayudó muchísimo, ya que uno no siempre cuenta lo que llevamos por dentro, lo que nos sucede. Y bueno, cuando ya sucedió este nuevo nacimiento desde mi espíritu, yo le dije a Dios, Señor, quiero escribir un libro en donde yo comparta todas las cosas que tú me has enseñado y que me has dado para sanar. Y fue así que me puso en el camino a mi mentor para guiarme a escribir un libro que se tituló mi primer libro, Mi poder es el amor de Dios. Gracias a Dios ya van 14 libros, de los cuales unos son de mi propia autoría, otros en coautoría y otros en antología. Y este libro que voy a presentar en esta feria es un libro que lo escribimos 8 coaches de diferentes partes del mundo, en donde compartimos pues experiencias que nos han servido para transformar nuestras vidas, herramientas que les compartimos para ustedes. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que Dios es maravilloso cuando realmente nos entregamos a Él. Como misión de vida, también creé la Escuelita del Amor y la Gratitud en el año 2024, en donde acompaño de manera gratuita a personas que estén comprometidas al 100% en su transformación de vida. También, pues, como estudié coaching ontológico y liderazgo espiritual, también trabajo como mentora y coach espiritual y transformacional. Tengo también, ese para mí es un don, un talento, cuando se unen esos dos para escribir lo que llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y así también servir a la humanidad. Porque cuando nosotros sanamos nuestras heridas, nuestro niño, sanamos la relación con papá, con mamá y todas las, cambiamos también esas creencias falsas que veníamos repitiendo, que creíamos que era nuestra verdad, es cuando encontramos el verdadero propósito de nuestra vida y seguimos pues juntos creciendo con amor, así como lo hago aquí con ustedes y en diferentes grupos de escritores, también del coaching, en donde compartimos todo lo que uno puede dar desde nuestro ser y, por supuesto, guiado por el Espíritu para hacer desde donde estamos y con lo que tenemos. Y tener a Dios, de verdad, es tenerlo todo. Así que les agradezco que ustedes formen parte de mi vida y sé que esto también forma parte de mis sueños, porque alguna vez le dije a Dios, Señor, yo quiero servir en tu propósito, hazme encontrar con personas que vayamos en el mismo camino, que aprendamos con amor y que sirvamos en ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Y es así como estoy aquí en este momento, aprendiendo de ustedes y compartiendo lo que desde mi corazón les puedo ofrecer. Muchas gracias y por aquí estoy para seguir creciendo juntos con amor. Muchísimas gracias, querida Miriam. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí a cada uno de ustedes presentándose y presentando sus propuestas literarias. Nos interesa crear puentes entre los escritores y sus lectores. Gracias, querida Miriam. Y seguimos con nuestra querida escritora Ikram Selkani. Ikram, cada historia tiene una identidad. Platícanos, ¿quién es Ikram y qué libro vas a presentar en el FIDEL 2026? Muchísimas gracias, María Luisa. Gracias por esta oportunidad increíble y también ese espacio para nosotros los escritores, para que nos conozcamos y para que tengamos nuestro rincón y para hablar de los libros de cada uno. Gracias también a Francisco Isla por esta segunda vez, porque ya participé también el año pasado y ha sido un placer súper interesante también para conocernos todos. Ikram Selkani es una mujer de origen marroquí ubicada en España. Soy profesora de enseñanza superior y también escritora en diferentes idiomas, porque tengo libros en francés, en inglés y en español. Y Ikram Selkani también es miembro de Luna 9 Radio Digital, porque tengo mi cápsula que se llama Surtido de Libros, Conjunto de Vidas, y pasa una vez al mes, donde estoy compartiendo diferentes ideas y reflexiones sobre diferentes temas, un poco más filosóficos, y trayendo algunos libros y compartiéndolos con los oyentes. Esta vez voy a presentar el libro Brouillard en Escalator, que es un libro totalmente en francés. Y la traducción sería niebla en las escaleras mecánicas. A la protagonista, que es una mujer, tiene unos problemas y va caminando en su en un centro comercial buscando alguna solución y cómo solucionar los problemas por los cuales está pasando. Y tiene una característica un poco especial porque pierde totalmente el norte, está bastante perdida y coge las escaleras mecánicas para poder subir al nivel superior, al piso superior, y justamente lo que le pasa es que no se da cuenta de que no funciona. Un niño se lo dice y justamente lo que hace ella es, para protegerse, abre el paraguas en pleno centro comercial. La protagonista pasa por diferentes etapas porque se está buscando a sí misma entre los sueños de niña, que quiere trabajar en unas zonas muy diferentes, también algunos problemas con su padre, con su hermano, con su madre que no ha vuelto a ver. Y es un viaje con esta protagonista hasta llegar a un sitio bastante más pacífico donde se puede encontrar a ella misma y a los diferentes a las diferentes a los diferentes retos que se está planteando desde el principio. Entonces, la historia es una prosa poética, tengo que calificarlo porque no es una novela, no es una poesía en sí. Entonces, para las personas que leen en francés o francófonas, sería una experiencia muy bonita y llenísima de aventuras y de sorpresas. Muchísimas gracias, querida Ikram. Estaremos encantados de conocer esta propuesta tuya. Ya conocemos un par de ellas, las escritas en español, y hoy nos traes una nueva propuesta. Muchísimas gracias, Ikram. Adelante, Francisco. Teníamos problemas auditivos. Hola. Merci. Shukran Ikram, Ikram, por estar con nosotros, estaba diciendo, y pues continuamos descubriendo maravillosas historias con nuestros invitados. Y ahora el turno es para Nieves García Aguilera, escritora Nieves. Cuando uno se define, también se revela. ¿Quién es usted y qué libro va a presentar en el Festival Internacional del Libro 2026? Adelante. Muchísimas gracias, Francisco, María Luisa, encantada de estar aquí en el programa Luna 9, Radio Digital. Yo soy escritora y coach integrativa y terapeuta holística en terapias como el Reiki, la escritura emocional, el Theta Healing, flores de Bach. Y mi historia, pues también empieza pues de una historia bastante difícil. Yo nací en el seno de una familia disfuncional. Mis padres eran alcohólicos y todo lo que viví en mi infancia, también sufrí abusos en la adolescencia. Y todo lo que viví pues me llevó a distorsionar lo que son las relaciones de amor. Eso me llevó pues también a repetir relaciones tóxicas. Y todo esto pues escribo, llega un momento en mi vida en el que tengo un punto de inflexión que me hace buscar muchas respuestas dentro de mí y decir, bueno, si siempre repito estos patrones es porque hay algo que puedo cambiar, que puedo algo que en mí de buscar estas respuestas. Entonces escribí mi primer libro, el que voy a presentar en la Feria Internacional es el quinto libro, TDAH sin estigma. A ver, aquí. Ahí se ve. Pero cada libro pues forma parte de mi historia personal de vida. Yo me identifico como alquimista de historias porque de alguna manera creo que mi propósito en la vida es ese, porque desde niña siempre tenía una pasión por escribir y entonces a través de la escritura he podido transformar cada una de estas historias difíciles de mi vida, aportar herramientas de lo que a mí me ha servido y poder de alguna manera pues visibilizar. Soy también presidenta de una asociación que acompaña a víctimas de maltrato y también activista en salud mental. Y entonces todas estas experiencias las voy plasmando en todos mis libros y en este en concreto, pues quería también, una vez más, visibilizar lo que es esta neurodivergencia para llegar a otras personas que han vivido, pues, o que están viviendo lo mismo que yo. Yo en mi caso fui diagnosticada en la adultez y pensaba que bueno, que de alguna manera pues todo lo que había vivido pues hacía que fuese más torpe, que tuviese esta falta de concentración, todas estas dificultades que me causaban a mí el TDAH. Entonces, ponerle nombre a lo que me pasa pues para mí ha sido muy liberador y es una manera pues de también de compartir todo lo que he sentido y que bueno, y que cuando pones nombre a todo lo que te pasa, pues es como una llave, ¿no? Una llave que te da de libertad para poder no identificarte porque somos mucho más que solamente una etiqueta, pero sí poder saber lo que nos pasaba y creo que puede ayudar a muchísimas personas que como yo han sido diagnosticadas en la adultez. No sé, ¿me sobra tiempo todavía? Muchísimas gracias, Nieves. Un minuto, ¿gustas agregar algo? Bueno, pues que creo que es un libro que puede ayudar porque habla de no solamente del TDA, sino habla del estigma que tenemos en salud mental. Habla también de cómo somos con esta neurodivergencia pues en la maternidad, en las relaciones de pareja. Creo que hay todavía muchísima ignorancia, muchísimo desconocimiento sobre esta manera de ser y de funcionar y que es muy interesante, que creo que puede ayudar a muchísimas personas a entender esta neurodivergencia. Así es, Muchísimas gracias. muchísimas, muchísimas gracias, Nieves, por esta propuesta que nos traes, que es un tema cada vez más común en estos tiempos y sin duda a los padres que tienen niños con estas características y que quizás no saben qué es lo que pasa en ellos, pues será de gran ayuda, una herramienta muy valiosa. Muchísimas gracias, Nieves. Gracias. Y es maravilloso para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes desde cada lugar del planeta. Hoy estamos reunidos desde New Jersey, Estados Unidos, Perú. ¿Quién me falta? ¿Alguien está en algún otro lugar que no haya mencionado? España, cierto, España. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y gracias por estos aportes tan valiosos que nos hacen llegar a través de sus propuestas literarias. México, por supuesto. Sí, México, Graciela, así es. Muchísimas gracias. Y pues hoy, en esta segunda edición del pre-show del sexto Festival Internacional del Libro, en su edición 2026, continuamos ahora compartiendo con la escritora Ana Cristina Martínez. Ana Cristina, adelante. Dinos, por favor, ¿quién es Ana Cristina Martínez y cuál es tu propuesta literaria? Si me podéis activar el vídeo, por fin. Hola, muy buenas a todos, muy buenas tardes por aquí, por Madrid, por España. Muy buenas, María Luisa. Muy buenas, Francisco. Muchísimas gracias también a FEM Radio por esta maravillosa oportunidad de poder abrir nuestro alma, ¿no?, y nuestro corazón a muchas personas, pues no, a través de nuestra pasión, que es la escritura, aparte de otras cosas. Yo soy Ana Cristina Martínez y, bueno, soy escritora y mentora en resiliencia y, bueno, yo pretendo guiar e inspirar, ¿no?, pues a personas que atraviesan procesos de dolor, pues para que reciban como ese rayo de luz, ¿no?, ese faro para transitar, ¿no?, esas experiencias duras por naturaleza y que yo creo que muchísimas personas las vivimos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Os presento mi novela, que es Soy Rai. Bueno, Soy Rai nace de una etapa también como muy personal de mi vida, ¿no?, marcada, pues eso, por la enfermedad, por dolor, y que para mí sirvió pues como un proceso de superación, ¿no? Me ayudó a superar, ¿no?, esa enfermedad. Y bueno, no es un libro de autoayuda, ¿vale? Es una novela de ficción romántica contemporánea, como se dice ahora. Y bueno, no se queda solo en una historia de amor, ¿no? Habla mucho sobre la apariencia, ¿no?, la apariencia física, de lo que hay más allá, ¿no?, de lo visible, de lo que en realidad somos nosotros, que somos mucho más, ¿no?, de esta apariencia física, de esa necesidad que tenemos de que la gente nos vea por lo que somos realmente en nuestro corazón, no por quien esas características que a primera vista pues no reflejan, ¿no?, una parte en nosotros mismos. Creo que eso le da también mucha profundidad a la historia porque no es una novela de amor al uso, ¿no?, normal. Los personajes transitan por ciertas emociones, tienen que luchar también contra sus propios temores, sus propios demonios y, bueno, enfrentarse a ciertas situaciones que sí que el lector se puede identificar porque, bueno, es como una historia pues así muy real. Y yo creo que eso también va a marcar pues eso, ¿no?, esa emoción que todos podemos encontrar en como una especie de primer enamoramiento, en esa búsqueda, ¿no?, de esa verdad que hay detrás, ¿no?, de las personas, de quién soy yo en realidad. Y yo creo que eso también deja mucha huella pues a través del proceso, ¿no?, de estos personajes y de esa historia que nos indica pues que el amor no está solo en los demás, sino en uno mismo. Y como aquí dice muy bien, si crees con fuerza, llamas con fuerza, todo es posible. De todas situaciones se puede salir, pero hay que estar también muy predispuesto, ¿no?, a querer hacerlo. También hay personas que la vida nos va a poner en el camino y que nos van a ayudar, ¿no?, a entendernos y a superar esas, pues esas cosillas que nos van impidiendo un poquito, ¿no?, realizarnos, ¿no?, como personas o sacar nuestra esencia. Y bueno, esto es un poquito lo que es la historia. Tiene su parte de ficción, por supuesto. Sí que está basada en algunas vivencias mías reales, pero otras no, por supuesto. Entonces yo invito al lector que vaya viviendo, ¿no?, a través de toda la novela para que llegue al final y revele algo que le puede impactar bastante. Es un poquito pues así lo que voy a presentar. No sé si me queda tiempo o he sido muy rápida. Le quedan 40 segundos. Pues lo único que tengo, muchísimas gracias ya a todo el mundo, que crean en ellos, que luchen y que la fuerza la llevan dentro suyo. Así que muchísimas gracias y encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por estar con nosotros. Nos encantará conocer más de su propuesta literaria en el Festival Internacional del Libro 2026. Tenemos el privilegio de traer estas historias de vida antes de iniciar oficialmente nuestro FIDL 2026, como lo conocemos. Continuamos con nuestra programación y ahora es el turno de Karina Linares Sosa. Karina, ¿quién es usted más allá de lo que el mundo ve? Buenos días, no sé si ahora sí se puede visualizar. Ahora sí, buenos Muy días, buenos adelante. días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a poder participar también a los colegas que están participando el día de hoy y compartiendo este espacio, no solamente de aprendizaje, sino también agradecidos por seguir difundiendo y dejando un legado para muchas otras personas. Adelante, tiene 5 minutos para presentarse quién es usted y cuál es su propuesta literaria. Ok, bueno, quien les habla es Karina Linares, yo soy de Perú, ya llevo muchísimos años, más de 19 años trabajando con personas en temas de gestión, organización y sobre todo en temas de prevención y la seguridad de las personas, en temas de bienestar. Parte de mi día a día era el poder aplicar las técnicas de mindfulness desde más joven. Me acerca a la parte de la metafísica y ahí es donde descubrí que todo esto nos puede ayudar a mantener una vida en equilibrio y también de una mentalidad en paz, tranquilidad en las cosas que nosotros hacemos. Poco a poco fui investigando muchísimo más acerca de qué tan beneficioso podría ser el mindfulness en las personas, incluso su aprendizaje o la enseñanza en personas que tenían enfermedades, ¿no? De trastornos de personalidad, en las madres gestantes para poder tranquilizar y tener este espacio. Y si esta herramienta es súper valiosa, ¿por qué no aplicarlo en nuestro día a día? Y ahí parte esa búsqueda y esa recopilación, no solamente de técnicas y herramientas que he ido aplicando a nivel personal y en los equipos de trabajo, pues dieron como resultado las 5 claves de mindfulness, ¿no? Que no es más que vivir una vida con intensidad en atención plena. El libro es una compilación, es una guía sobre esta atención, una invitación a poder transformar tu vida cotidiana a través de prácticas simples, desde cuando tú te despiertas y empiezas tu día desde la parte del agradecimiento, desde la parte de poder encontrarte contigo mismo en el espejo, desde tomar un baño, tomar tu café, ¿no? De pronto de leer, de salir a caminar, ¿no? La ruta que estás siguiendo es algo que te puede acompañar, no es algo que está disociado a la actividad que tú haces en el día a día. Por lo tanto, en el libro Las claves de Mindfulness, pues simplemente está ayudándote a reconectar con esa experiencia que tú tienes, a cultivar esa conciencia reflexiva que a veces pues nos distraemos con la tecnología, pero creo que es importante poder encontrarte contigo misma, contigo mismo en este momento. A través de una estructura plana, hay prácticas de observación, de atención plena dentro del libro. Cultivamos la autoconciencia del momento presente, donde comparto algunas técnicas. Abrimos la experiencia para tener mayor libertad en los juicios, ¿no? Porque muchas veces reaccionamos rápidamente frente a las situaciones de la vida cotidiana, pero no podemos hacer una pausa que nos invita a poder tener ese juicio claro o simplemente con la respiración poner atención y hacer que nuestra mente tenga cierta claridad. Integrar la aceptación, el agradecimiento como camino del equilibrio emocional, que no solo yo, sino que también hay investigaciones que refrendan esto, ¿no? Que no es más que la meditación, la respiración consciente, el espacio donde tú te encuentras, el ambiente que te está rodeando y el agradecer por todo ello que tienes, pues te ayuda a mantener un equilibrio emocional, que incluso lo utilizan en las técnicas de salud mental, ¿no? Vivir cada instante con intensidad y gratitud auténtica. Cada capítulo está combinado no solamente de fundamentos teóricos, sino de prácticas que se han aplicado a equipos de trabajo, tanto en la vida personal como a los equipos de trabajo, para que puedan incluirlos en sus pausas activas, en su día a día, ¿no? La respiración consciente, el diario de emociones, el manejo de pensamientos, la importancia de las herramientas creativas, como hay unas mandalas inspiradoras, justamente inspiradas en la cultura precolombina peruana, ¿no? También es importante muchas áreas de desarrollo, como por ejemplo nos ayuda en la educación a tener mayor concentración, a la creatividad, al rendimiento académico, a la productividad en el trabajo que nosotros ejecutamos día a día. Y si tú me preguntas hoy en día, ¿por qué conseguir este libro? ¿No? ¿Por qué crees que es importante que lea el libro? No solamente porque vas a aprender a mindfulness, cómo lo vivirás, sino cada página está diseñada para que pases una teoría de la experiencia, con herramientas, con prácticas que puedes aplicar en este momento. Además, el libro no solamente vas a descubrir este enfoque que, como Karina Linares, lo integra al liderazgo, a la gestión emocional y al desarrollo humano, sino como una perspectiva práctica y cercana para poder transformar, no solo a nivel personal, ¿no?, sino como equipos de trabajo. Soy facilitadora, consultora, y esto lo reflejo no solamente en el trabajo que ejecuto, sino impartiendo en las capacitaciones que hasta hoy en día brindo y facilito a las personas, porque una manera de poder conectar con el mundo es primero conectar contigo mismo. Esta búsqueda de herramientas que te ayudan a disminuir el estrés, a poder gestionar mejor tus emociones, a reconectar contigo, a tener un mejor liderazgo, un profesionalismo en la conciencia plena, porque hoy en día muchas investigaciones hablan justamente de poder desconectarnos de tanta tecnología, conectar con el ambiente y conectar con uno mismo, ¿no? Porque nos estamos perdiendo, simplemente estamos siendo influenciados por esta tecnología, pero no estamos conectando con lo verdadero que nosotros podemos ser, con lo auténtico que podemos ser en cada uno. No solamente es descubrir y empezar este proceso de transformación, no se trata, por ejemplo, de leerlo, no se trata de poder tenerte y revisar y observar, sino simplemente se trata de poder tomar una pausa, de prestar atención, de poder incluir estas prácticas, de observar y elegir ese momento de intención consciente para ti en este día. Muchísimas gracias, querida Karina. Gracias por esta propuesta tan necesaria en estos tiempos en los que vamos tan deprisa. Muchas, muchas gracias. Y ahora tenemos con nosotros a la escritora Laura Torres Caro. Laura, hay historias, hay vivencias muy, muy impactantes que merecen ser contadas. Y esa es esta propuesta que tú nos traes. Adelante, Laura. ¿Quién es Laura? Y platícanos sobre tu propuesta literaria que tendremos la oportunidad de conocer en el FIDEL 2026. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a ti, María Luisa, y a Francisco por darme esta oportunidad y este espacio de compartir mi historia. Antes de empezar a mostrar mis libros, pues me gustaría empezar con la historia dura de mi vida que me llevó a escribirlo y a salir de mi propio silencio. Desperté de un coma sin ningún recuerdo, con completa sensación de haber perdido no solo mi pasado, sino también a mí misma, mi propia identidad. Mi vida comenzó completamente desde cero, cuando tenía 17 años, después de mi accidente de moto, que tuve el 31 de julio de 2006, en el, como he dicho antes, me dejó en coma casi un mes. Todo fue como una página en blanco para mí, que necesitaba ser escrita realmente. De hecho, después de ese momento, pues yo no tenía ningún recuerdo de mi infancia, solo tenía preguntas continuamente. Desde ese vacío fue donde descubrí la importancia de las palabras, el poder que tenían las palabras, porque escribí se convirtió en mi forma de reconstruirme y de dar sentido a la pérdida de mi memoria que tuve, absoluta, y de poder dar continuidad a mi vida. Hoy, gracias a eso que me pasó, pues soy escritora de dos autobiografías, además soy maestra que intento servir como ejemplo a los estudiantes y a los padres que también me escuchan, y además soy investigadora que estoy ya en mi cuarto año de doctorado, que me baso en mis dos novelas autobiográficas y en mi historia de vida para tratar a las mujeres sin diagnóstico que no lo tienen en tiempo. Entonces, no escribo desde la memoria, lo que escribo es desde la reconstrucción emocional y humana que tenemos las personas tras un daño cerebral. Con mis dos novelas acompaño a otras personas a ordenar su vivencia y a entender su propio viaje que pueden hacer conmigo. Mis dos novelas se llaman La chica de la parada mental, esta es la primera, y aquí tenemos la segunda. Estas son la traducción de las dos novelas, que la he traducido y la he publicado en Texas, donde he estado haciendo la continuación de mi doctorado en 2025 y 2026. Y además exploro temas bastante importantes, exploro la identidad, la memoria, el misterio, los viajes, el reencuentro de las personas. Ambas novelas son como thrillers psicológicos y neuropsicológicos que tratan la historia real de la protagonista y autora, que es Laura Torrescaro, que soy yo, una joven marcada por el trauma cerebral, tal como he dicho antes, mi estado de coma del que tuve y episodios de amnesia retrógrada. Además, lo hago como una novela, porque mezclo la realidad de mi propia historia real con la ficción, para hacer más interesante la historia. Es una travesía, la primera novela, empezamos con una travesía de tren alrededor de Málaga, que es mi ciudad natal, alrededor de España, en la que hay alguien, él, que parece saber la verdad de ella. Él me sigue en cada parada, en cada estación, para que descubra el pasado que yo tengo olvidado. Y debemos preguntarnos, ¿quién es ella? Tras la memoria fragmentada y completamente rota que tengo. Y en la segunda novela, Laura continúa su trayecto de tren, sin darse cuenta que él la sigue. También enfrentando la propia historia que él tiene, con la amiga, con la mía misma. Y ese viaje va aún más allá, deja España y va hacia Nueva York, que se ve el progreso de mi enfermedad. Laura se vuelve más intensa sobre la conexión que hay entre ambos, él y ella, y el tren es como un hospital en movimiento del que ella no puede escapar. Y es así donde nos surge la pregunta clave. ¿Y si recuperar la verdad de ella no fuera una salvación? Entonces, haber pasado por esta situación dura que os he contado de no tener ningún pasado ha sido bastante difícil, pero en el fondo, tanto mi vida como las novelas, incluso mi investigación, que se basa en mi estudio caso de mi propio cerebro, pues gira en torno a dos realidades, al pasado y al presente, con la búsqueda de mi propia identidad, la dualidad, mezclando la realidad con la ficción, como he dicho. Y acabo con esta frase: cuando no podemos recordar quiénes fuimos, ¿qué tal si empezamos a escribir quiénes somos ahora realmente? Y además, los pacientes, tal como soy yo, debemos contar nuestra enfermedad para ser por fin descubierta y tener diagnóstico. Y gracias por estar a todos en este viaje de tren y acompañarme. Si me quedan algunos segundos, pues me gustaría simplemente decir que todos podemos al simplemente intentarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir ese poderoso mensaje, gran historia con nosotros el día de hoy. Es un privilegio estar aquí detrás de estos micrófonos, como siempre digo, para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes son amantes de la literatura. Gracias nuevamente por compartir la hora con nosotros. Señor Antonio Montoro, es su turno, con quien cerraremos la presentación de escritores y sus propuestas literarias que podrán conocer en el Festival Internacional del Libro 2026. Adelante, escritor Antonio Montoro, ¿quién es usted y cuál es la propuesta literaria que conoceremos en el FIDL 2026? Adelante. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, María Luisa. Es una alegría estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente he disfrutado durante oyendo a todos los compañeros en esta hora larga. Y además quisiera darle la enhorabuena por su compromiso. Creo que un escritor debe ser una persona comprometida. Y en este caso, pues está muy claro. Los temas, no solo por los temas, sino por algunas personas que se han desnudado completamente, otras que han sido tremendamente valientes afrontando los problemas que le van surgiendo al escoger temas que no son a veces muy, muy demandados, ¿no? No es esta una literatura al uso de entretenimiento para cubrir el ocio, ¿no? Esta literatura no tiene una gran predicación, pero hay que perseverar ahí. Así que también además me ha sorprendido y me ha alegrado muchísimo saber que estoy compartiendo este espacio también con muchas personas, muchos escritores de España, uno en Asturias, otro en Madrid, otro en Málaga, y algunos incluso escribiendo en distintos idiomas al castellano. Así que enhorabuena a todos ellos y bueno, paso a hablar sobre la parte personal, ¿no? Soy Antonio Montoro Gómez, hablo desde Málaga, España. Málaga es una ciudad al sur, tremendamente bañada por el mar y por una bahía tremenda y por el sol. Estamos ahora mismo, tenemos una primavera fantástica y bueno, nos felicitamos realmente porque aunque esto decía que allí en Asturias está todo verde, aquí, que normalmente el color que predomina es el marrón, ahora también el verde lo compaginamos y es una alegría salir y ver que esta primavera nos está surtiendo de colores de todo tipo. Antonio Montoro, decir yo, me resulta extraño decir Antonio Montoro Gómez, ¿no? Cuando hablo de mí. He sido durante muchos años enseñante en un amplio abanico con respecto a las edades, porque he tenido como alumno a personas del ámbito universitario y he tenido a niños pequeños. A lo largo de todos estos años he dado clases tanto en ciudades como en pagos aislados y en escuelas perdidísimas por la geografía de nuestra tierra y también de África. Soy una persona inquieta, un inconformista empedernido, lo que me ha llevado a no centrarme en un tema a la hora de escribir. Me refiero a un tipo de escritura. Me gusta escribir para los jóvenes, me gusta escribir para los niños, me gusta escribir para los adultos, y en cuanto a la temática, lo mismo, me apetece escribir narrativa, que no dejar nunca olvidada la poesía, o hacer unos cuentos infantiles, dependiendo del momento y bueno, de lo que en ese momento realmente yo esté sintiendo. Y lo que me hizo llevar precisamente al hablar de eso, de sentimientos, a escribir el libro que hoy vamos a presentar, que es este de Sonata, Soledad y Esperanza. Ahora hablaremos de él en un momento, que no era precisamente contar una historia. Eso lo de contar esta historia, este testimonio, nació pues, como consecuencia de una necesidad perentoria de acercarme a una persona que era de mi familia, o es de mi familia, y que estaba sufriendo. Estaba sufriendo porque había entrado en una situación que la llevó a un síndrome hasta aquel momento desconocido. Ese síndrome desconocido, que ahora hablaremos de él, y digo desconocido no solamente para ella, sino para nosotros, los familiares, y también para gran parte de la sociedad. Por no decir para toda la sociedad en aquel momento. Eran solamente unos pocos los que sabían y conocían sobre ello. Entonces, al ver sufrir a una persona tan cercana a ti y no saber realmente cómo ayudarle, y además el desconocimiento que había de lo que le estaba ocurriendo y de un nombre que no era posible ponerle a aquel sufrimiento, pues me llevó a investigar. La investigación es algo que siempre me ha apasionado, no solamente en las novelas, sino en mis años como docente, y eso me hizo que realmente me sintiera completamente inmerso en este proceso para acercarme y conocer qué le pasaba a esta persona, que no era ni más ni menos que mi hermana, la pequeña a la que yo siempre me enseñaron desde muy temprana edad a cuidar de ella. Pero en ese momento me veía completamente imposibilitado y bueno, en este proceso, como decía, de investigación, llegué a conocer a muchas personas que padecían este síndrome, que casi todas eran mujeres, y supe que tenía su nombre al tiempo que mi hermana, que en la novela se llama Carla, ella, su nombre real es María Luisa. Entonces, disculpad. Decía que en ese proceso de conocimiento, pues hubo muchas ocasiones que poner distancia. Por eso este libro que se publicó en el 2021, había empezado 2 años antes. 2 años antes que fueron no solamente de documentación, sino también de algunas zonas vacías en las que esa distancia que tenía que someterme era por el dolor que sentía al ir conociendo todo lo que le ocurría a Maísa, a Carla, la protagonista, sino también porque siempre he pensado que para poder escribir tenía que mantener una distancia que no me era posible. De todas maneras, cuando ya ese proceso de conocimiento llegó un momento que al poder ponerme en contacto con ella, cosa que hasta ese momento había sido imposible, pues surgió la idea de escribir este testimonio. El testimonio es referente al síndrome de químico múltiple. Un síndrome que se produce cuando una persona sensible va adquiriendo un rechazo a los tóxicos que existen en nuestra sociedad. Tóxicos de los que estamos completamente rodeados y que para los que no tenemos ese tipo de alergia o de síndrome, no lo percibimos, no hay ningún problema. Sin embargo, estas personas se vuelven tremendamente muy difícil el llevar su día a día. De tal manera que se tienen que aislar para no someterse a ese agravamiento de su enfermedad. En la portada del libro vemos a una chica que tiene una mascarilla muy especial que filtra de una manera bastante potente todo el aire y por lo tanto los tóxicos que hay en ella. Tiene las manos levantadas, las palmas las presenta hacia el espectador y lo que está realmente mostrando es su aislamiento. Realmente entre esa foto y nosotros hay una película de cristal invisible que es la que le aísla y le aísla para no injuriarse con esos tóxicos. Pero en un momento determinado vemos que en las manos tiene unas notas musicales. Esta mujer, que es realmente un símbolo de la resiliencia, pues decide que ella no puede permanecer siempre encerrada y que de alguna manera tiene que luchar, pero no luchar solamente para poder paliar su dolor y sobrevenir a la enfermedad, buscarle una salida, una solución, sino también para dar a conocer ese aislamiento y esa invisibilidad que hay sobre esa enfermedad. En ese proceso, ella, en la novela, en ese testimonio de su vida, decide hacer una sonata, porque es la única manera que ve de poder comunicar al exterior su dolor, su vida, su sufrimiento y también la enfermedad, para que sea conocida. En esa sonata, al igual que en un día hiciera Beethoven con su dolor, su sordera, la transmitiera la Hammerklavier, ella la va a hacer en una sonata a la que pone por nombre Soledad y Esperanza. Asumiendo yo ese testimonio, es cuando escribo la novela y le damos ese título. No es un libro de autoayuda, y esto no lo digo entendiendo que, bueno, muchas veces pienso que los libros de autoayuda algunos lo han catalogado como un escalón, digamos, en el que se sitúa más bajo que otras narrativas y bestsellers. No, no está escrito para autoayuda, pero sí sirve, porque yo pienso que al fin y al cabo todos los libros, si se escriben desde el corazón y como son testimonio de vida, sirven para ayudar a enseñar a vivir. Entonces, sin duda. Muchísimas gracias, señor Antonio. Discúlpeme que lo interrumpa. Hemos rebasado el tiempo y nos encantará conocer más de su libro. Es un libro entrañable, es un libro que ya hemos tenido la oportunidad de presentar en otras ocasiones y que nos encanta que esté con nosotros porque hay mucha conciencia que crear al respecto. Muchísimas gracias. Una disculpa por interrumpirlo. En absoluto. Gracias a Adelante. Vosotros. Buenas tardes. Y habéis Buenas hecho tardes. Bien pararme. Gracias, señor Antonio. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Escuchar esto es entender pues, que los libros no nacen de la nada, nacen de personas como usted y como todos ustedes, queridos amigos que les son invitados de lujo en este sexto Festival Internacional del Libro 2026. Y así como dice María Luisa, no podemos esperar para dar inicio a lo que vendría a ser el sexto festival este 20 hasta el 25 del mes en curso, aquí en Luna 9 Radio. Vamos a estar compartiendo desde nuestras plataformas de radio y también desde nuestro canal de YouTube. Así que vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con ustedes. No sin antes recordarle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital y desde nuestro canal de YouTube estamos como arroba FEMF. FEM, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así todo junto y en minúscula, arroba FEM International TV, donde ustedes pueden participar en tiempo real en nuestro chat en vivo aquí en nuestro canal. Así que no olviden de suscribirse, activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. A quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, el día de hoy en vivo en esta transmisión les recordamos de que el audio quedará disponible en nuestro canal de Telegram y la página de archive.org, archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y como dije antes, en vídeo desde nuestro canal de YouTube. Tenemos separado por playlist, así que los pueden encontrar fácilmente y vamos a crear ese hábito de compartir. Ya regresamos, no se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas, estamos en Luna 9 Radio Digital, ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1889, nace en Inglaterra Charlie Chaplin, uno de los grandes íconos del cine mundial, cuya obra influyó profundamente en el cine europeo y latinoamericano. En 1919, se funda en Alemania la Escuela Bauhaus, movimiento que revolucionó la arquitectura, el diseño y el arte moderno. En 1943, el químico suizo Albert Hofmann descubre los efectos del LSD, aportando a estudios científicos sobre la mente. Un día como hoy se desarrollan en Europa actividades académicas sobre diseño, arte y arquitectura contemporánea. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

Jueves Culturales es su espacio para la realización de este magno evento donde vamos a estar compartiendo con ustedes en nuestras plataformas de Telegram y también en todas las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital y desde nuestro canal de YouTube para todos los amantes de la literatura y así puedan difundir el hábito de la lectura. Dicho ello, vamos a compartir el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de las plataformas de las redes sociales. Dicho ello, vamos a empezar con saludos a señora Ana Martínez en la ciudad de Union City, New Jersey. También para Cecilia Vitoria. Mucho obrigado, José. También señora Susana Elizabeth Morán desde la República Oriental del Uruguay. Hace tiempo que no estábamos interactuando. Gracias por estar presente. También un fuerte abrazo a don Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú. Damos la más cordial bienvenida a @crearte-arte-terapia-y-libertad. Bienvenido a Luna 9 Radio Digital. También damos la bienvenida a Cecilia Esco. Gracias, estuvo con nosotros también en nuestra programación de Luna 9 Radio Digital. Y la señora Marlene Caire. Gracias por su constante apoyo, por su activa participación en todos y cada uno de nuestros programas. Ahora vamos a compartir la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en nuestro canal de YouTube. Veamos a qué nos dice nuestra familia de Luna 9 Radio. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de ustedes que nos han hecho llegar sus saludos para nuestros invitados. Nos dice, gracias a Graciela Velasco, Cuentacuentos. Ahí está, gracias por la oportunidad, nos dice, de participar en la sexta versión del Festival Internacional del Libro. Gracias, al contrario, por ser parte de nuestra programación. Caroline Plaza Valenzuela, mandamos un abrazo hasta Chile. Gracias por estar presente, nos manda emojis. Así también nos dice Graciela, interesantes y reveladoras las propuestas literarias que estamos conociendo hoy en el programa del Free Show del Fiddle 2026. Totalmente de acuerdo, grandes historias que hacen parte de este sexto Festival Internacional del Libro 2026. Tenemos, ¿qué más con nosotros? Estaba desactivado el micrófono de aquí, de Zoom. Estábamos agradeciéndoles y compartiendo con todos y cada uno de ustedes nuestra interacción. Vamos a tener que compartirlo de nuevo. Gracias a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las diferentes plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También aprovecho para compartir entonces nuevamente saludos a Ana Martínez en la ciudad de Union City, New Jersey, y Cecilia Vitoria. Muy obrigado por estar con nosotros. A la señora Susana Elizabeth Morán hasta la República Oriental del Uruguay. Y gracias a Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú. Bienvenidos, bienvenidas a Crearte, @crearte-arte-terapia-y-libertad en Instagram. También a Cecilia Esco, cecilia.esco, gracias, estuvo con nosotros la semana pasada en Luna 9 Radio Digital. También agradecemos a Marlene Caire por su activa participación y por su constante apoyo. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este programa especial del pre-show de Luna 9 Radio Digital. ¿Qué más? Estamos compartiendo los mensajes ahora de nuestra querida familia, de nuestra comunidad en YouTube. Gracias a Graciela Velasco Cuentacuentos. Nos dice gracias por la oportunidad de participar en la sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Gracias por ese privilegio. Carla en Plaza Valenzuela nos saluda desde Chile. Nos está mandando emojis y saludos. Graciela Velasco Cuentacuentos nos dice muy interesantes y reveladoras las propuestas literarias que estamos conociendo hoy en el programa del pre-show del Fiddle 2026. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por permitirnos ingresar a sus hogares, sobre todo en este programa especial donde estamos compartiendo todo lo que es esta sexta edición del Festival Internacional del Libro, evento por el cual pues, nos permite conocer grandes historias, como ustedes han podido ser testigos, grandes historias, y nos encanta conocer primero el rostro del escritor para luego conocer esas propuestas literarias, y nos honra ser esa voz de quien no tiene voz y ser vitrina para quienes necesiten estos espacios. Sabemos lo imperativo que es tener un espacio para poder compartir con escritores arranqueados, escritores emergentes. Esta es su casa, todos son por igual. Bienvenidos, gracias por ese privilegio, estamos al servicio y cada vez tenemos esa consigna de crear ese hábito de la lectura, difundir la cultura. Es lo que nos va a ayudar no solamente a nivel cognitivo, sino también a conocer esas grandes propuestas, conocer qué es lo motivó a tal escritor, a tal escritora, presentarnos estas obras. Gracias a quienes están aquí con nosotros, gracias por permitirnos aprender de ustedes. Y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio también está igual que nosotros en cuenta regresiva, porque ya quedan 4 días para dar inicio a este magno evento. Gracias a todos y cada uno por ser parte de ellos. Y aprovecho para saludar a alguien que siempre ha estado con nosotros en distintos programas, en distintas plataformas, compartiendo con nosotros. Me refiero a Ricardo Alarcón, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta Perú, que el día está celebrando el día de su cumpleaños, y qué mejor que compartirlo junto con nuestros invitados de honor del día de hoy, escritores, escritoras de diferentes partes del mundo, que nos honran con su presencia. Gracias nuevamente por estar aquí. Mari, palabras que quisieras compartir con nuestra querida audiencia. Francisco, bueno, pues agradecerles a todos los que nos acompañan, los que año tras año nos acompañan en el Fidel, Francisco, una vitrina, un puente que construimos para conectar a los escritores con los lectores. Es una oportunidad maravillosa, Francisco, el que podamos interactuar en vivo con los escritores de estas propuestas literarias, conocer al ser humano más allá del escritor, es maravilloso. Y los invitamos a todos a que estén con nosotros, acompáñenos, escuchen cada una de estas propuestas, conozcan a cada uno de sus escritores y interactúen con ellos. Están abiertos todos los chats de comunicación a través de WhatsApp, a través de YouTube, Instagram, Facebook, para que nos puedan hacer llegar sus mensajes, saludos, felicitaciones, preguntas para nuestros queridos escritores. Así que invitadísimos todos a acompañarnos. Gracias a cada uno de los escritores que confían en nosotros y están aquí presentando sus increíbles propuestas literarias. Todos ellos una gran aportación a través de la literatura, en donde, como ya pudieron ver, son temas muy variados, información enriquecedora para cada una de las personas que puedan resonar con estos temas, Francisco. Así es de que muchísimas gracias, gracias a cada una de las personas que nos escuchan, gracias a cada uno de los escritores que confían en nosotros para presentarlos a sus lectores, y gracias al equipo de FEM International Group, Francisco, por este arduo trabajo. Muchísimas gracias a María Luisa, sobre todo por la maratónica labor que realizas detrás de bambalinas, no todos lo saben, pero el valioso aporte que nos brindas para la realización de cada uno de nuestros eventos, de nuestras entrevistas. Estás siempre al tanto de todo lo que se necesita para poder tener excelencia en nuestras presentaciones y que nuestros invitados se sientan con la comodidad que se necesita, que se requiere, ser invitado de Luna 9 Radio Digital, y sobre todo porque tienen un material tan sensible que compartir con nosotros. Y a veces se nos queda corto el tiempo, lamentablemente, quisiéramos seguir interactuando, seguir compartiendo, y saben que esta es su casa y estamos al servicio. Es un verdadero privilegio, es como digo siempre, estar aquí, el compartir, llegar a tantas personas, y sobre todo eso que siempre decimos, así como se comparte los memes, películas, vamos a compartir esta información. Uno nunca sabe quién necesita ese mensaje que cada uno de nuestros invitados trae, ya sea miembro de la iglesia, miembro de la comunidad, compañero de trabajo, familia, etcétera. Siempre hay alguien que lo necesita, y mientras haya acceso de internet y bendita tecnología que con un clic nos permite compartir a todo el mundo. En un nanosegundo estamos interactuando con España, con México, con Perú, con varias partes del mundo. Así que vamos a sacar el máximo beneficio en pro de un bien mayor. Gracias nuevamente. Y esto es lo que nos hace único al Festival Internacional del Libro, que cada historia tiene un rostro, una voz y un propósito. Gracias nuevamente. Así es, Francisco. Y además, el objetivo del FIDEL es fomentar el gusto por la lectura, Francisco, que trae muchísimos beneficios a quienes practican la lectura de manera habitual. Disfrutemos de los grandes beneficios que nos aporta la literatura y aquí les presentamos diversas propuestas literarias para que puedan fomentar ese hábito que nos va a enriquecer muchísimo. E invitarles, Francisco, a nuestros queridos escritores que abran sus cámaras, sus micrófonos para irnos despidiendo uno a uno. ¿Te parece si tú les vas dando la palabra, Francisco? Adelante, claro que sí. Vamos a empezar. Estamos recibiendo más likes, gracias, en las diversas plataformas de las redes sociales. Vamos a empezar con la doctora Lidiana, que está con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, fue un placer participar con todos ustedes. Gracias a María Luisa, a Francisco y a todos aquí los colegas. Feliz y que tengan una excelente noche si están en España, un excelente día si están en las Américas. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con señora Miriam Mendoza. Gracias, Francisco, María Luisa, a todos ustedes por permitirme estar aquí. Y como yo siempre digo, el disfrutar es un don. Disfruta y comparte de todo lo maravilloso que Dios te da. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Antonio, por favor, adelante. Tiene que encender su micrófono. Ahora sí. Gracias. Pues nada, buenas tardes, buenos días a todos. Y reitero mi enhorabuena a todas las compañeras y compañeros por sus temáticas y por haber abordado unos temas tan interesantes. Gracias a vosotros, Francisco, María Luisa, por vuestra invitación y por admitirnos en vuestra casa. Muchísimas gracias, señora Carmen. Adelante, por favor. Pues nada, agradecer a todos mis compañeros, que ha sido un placer conocerlos, de ponerles cara también, porque muchas veces no los vemos. Muchísimas gracias por todo su trabajo. Y bueno, gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder estar aquí este año acompañando. Muchas gracias. Ikram, por favor, adelante, los micrófonos son todos suyos. Muy buenas, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder estar con vosotros para compartir y para muchísimas cosas. Y solo un detalle, el libro estará también presente para la Feria del Libro de Málaga, por las personas que están en Málaga, por si quieren acercarse y echarle un ojo. Gracias. Excelente, shukran. Muchas gracias, merci. También ahora vamos a compartir con Graciela. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Francisco. María Luisa, de veras que hacen un trabajo extraordinario para lograr llevar a toda la gente este magno evento, para permitirnos usar este espacio para presentar nuestras obras literarias. Qué gusto y qué placer y honor compartir este espacio también con mis colegas. Gracias, de veras, disfruten mucho este evento. Es para todos y esperemos que cumpla su cometido, que es que la gente se enamore más de la lectura, busque. Hay muchas ofertas de libros de diferentes tipos para el que elijan el que más les guste y el que más les atraiga. Muchas gracias y pues aquí nos escuchamos en el FIDEL 2026. Muchísimas gracias. Ana Cristina, adelante, por favor. Pues yo también agradeceros a todos por este espacio. María Luisa, Francisco, sois un amor. Por ese trabajo que hacéis para dar esta visibilidad, ¿no?, a tantos autores, que somos muchos. Gracias a mis compañeros, porque para mí es un aprendizaje, ¿no? Me llevo la esencia de cada uno, esas vivencias que nos aportan tanto, y estoy con ellos en fomentar la lectura, que igual que la escritura es sanadora, pues la lectura también. Entonces, encantadísima y espero coincidir muy prontito otra vez y bueno, disfrutar de estos momentos. Un besazo muy grande. Muchísimas gracias y les recuerdo que esto no termina una vez que concluye el festival, sino que es el principio, porque vamos a estar compartiendo después de un one-on-one uno a uno con ustedes, con cada uno de ustedes en nuestra programación de los Jueves Culturales. Así que esto es solamente el principio. Gracias por ser parte de ello. Héctor Vilches, adelante, por favor. Juan Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Claro, esto era una intro, porque más adelante ya en el festival, que ya me emociona, ojalá que llegue pronto, porque estoy así con todas las ganas de compartir un poco más acerca del libro, de lo que les comenté, de Diario de Campo, que es un diario que, como les digo, ya se agotó, pero posiblemente lo tengamos ya en Amazon y otras plataformas. Muchísimas gracias, María Luisa, y nos vemos en el festival. Muchas gracias, Héctor. Adelante, Nieves García, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, María Luisa, Francisco, y me ha encantado compartir este espacio con todos mis compañeros y compañeras y escuchar pues todo lo que hay detrás de todos estos maravillosos libros. La verdad es que estoy encantadísima y deseando que llegue el día para compartir más sobre mi libro. Estaba muy nerviosa, pero la verdad es que es muy enriquecedor todo esto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Okay. Estaba revisando el chat. Okay, perfecto. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. ¿Quién más tenemos ahora? A Karina, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, Juan Francisco, gracias, María Luisa, por hacer posible este magno evento. Hoy no solo celebramos una feria, una preferia, sino celebramos el poder de la lectura con un motor de transformación. Cada uno de nosotros creo que ha sembrado algo muy grande en cada uno de sus libros, ha abierto puertas de conocimiento, ha despertado mentes curiosas y, sobre todo, estamos inspirando a nuevas generaciones no solamente a soñar, a pensar y a crear. Es un mundo que necesita más conciencia, más pensamiento crítico, ser más humanitario, también promover mucho la lectura, ¿no? Sobre el acto de el amor por el futuro, de lo que es que estamos esperando, no solamente por crecer, impulsar, dejar huella, sino por quien va a leerlos, ¿no? Quien promueve la lectura, quien transforma las vidas. Así es que los invito a que puedan participar de la feria, no solamente leer mi libro, sino también aquello que más les apasiona y los acerca a cada uno de ustedes. Sí, sin más, gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Falta Laura Torres, ¿te saca con nosotros? Sí. Okay. Adelante. Bueno, ¿me pueden ver? Sí. Pues muchas gracias a todos los escritores que estamos aquí, porque me ha encantado todas las historias que han compartido. He aprendido mucho con todos vosotros. Además, también, cómo no decir las gracias a vosotros por este programa, porque nos da bastante oportunidad para poder ya tener por fin voz y salir de siempre estar callados, como yo he estado mucho tiempo tras mi enfermedad. Así que muchísimas gracias por darnos este espacio, porque el escuchar a otros y además ser capaz de tener voz tú misma, pues te ayuda bastante a reconocerte y además pues ayuda a otro que esté pasando por casos similares a los de la propia autora. Así que estaré encantada de estar con vosotros en el festival y en cualquier otro momento que también pueda participar. Muchas gracias. Estamos al servicio, muchísimas gracias. Recordemos que son 9 países que engalanan esta sexta edición del Festival Internacional del Libro: México, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Marruecos, Chile, Argentina y España. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Antes de despedirnos y ceder el micrófono a Mari, quiero compartir saludos del chef de las estrellas, quienes están en el estado de la Florida, lo que van a conocer, Nelson Espinosa, Masterchef. Ha sido de muchas estrellas y también fue chef de Juan Gabriel. Está compartiendo con nosotros, un amigo de la casa. Y nos está saludando y nos manda emojis. Muchas gracias al Nelson Masterchef, más conocido como el chef de las estrellas hasta el estado de la Florida. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Pues agradecer y pedirles que nos acompañen también el sábado 18 de abril a las 12 del día, hora de Nueva York. Estaremos con la tercera emisión del pre-show. Acompáñenos a conocer el tercer bloque de escritores que estará con nosotros en el FIDEL 2026, la tercera parte. Gracias, gracias por esta oportunidad que nos dan de poder acercarnos a ustedes. Gracias a cada uno de los escritores por estas maravillosas propuestas literarias enriquecedoras para todos y muchas gracias por permitirnos el crear estos vínculos, estos puentes entre lector y su escritor. Además, que el FIDEL tiene otra característica, Francisco. En el FIDEL podemos crear grupos nuevos de amigos. A partir del FIDEL, en mi experiencia personal, me he quedado con grandes personas que han ocupado un lugar muy especial en mi corazón. Y estoy segura que este FIDEL no será la excepción. Así que invitadísimos a crear esos vínculos de amistad, a fortalecernos como escritores, porque juntos esta tarea de fomentar la escritura va a ser mucho más fácil realizar. Así es de que estrechemos estos lazos de amistad, que también es otra oportunidad que nos brinda el FIDEL 2026. Muchísimas gracias y los esperamos a que nos acompañen el sábado 18 de abril, 12 del día, hora de Nueva York. Muchísimas gracias. Queremos también que la interacción no termine acá, sino que continúe, porque queremos conocer el pensar y sentir de todos y cada uno también de nuestros Radio Escucha, nuestra familia de Luna 9 Radio, así que tenemos a su disposición los grupos de WhatsApp, Telegram, ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, y también los comentarios en nuestro video de YouTube. ¿Qué historia conectó más con usted hoy? Y vamos a leer todos los mensajes. Me parece buenísima idea para que continúe la interacción aquí en el FIDEL 2026, ya que está a punto de comenzar, quedan 4 días. Y usted es parte de esta historia, así que suscríbanse, compartan y conviértase en un embajador de la palabra, porque cuando un libro llega a una persona, el mundo cambia. Yo soy su anfitrión, Francisco Isla, y esto fue el pre-show de en la antesala del sexto Festival Internacional del Libro 2026. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues no me queda más que darle las gracias nuevamente e invitarlos a que nos acompañen en cada una de las emisiones del FIDEL del 20 al 25 de abril. Muchísimas gracias y los dejamos ahora con el tema del cierre de nuestra programación, la oración hecha canción de Femme International Group, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática en Luna 9 Radio. Recuerden que nos escuchan a través de Zino Radio, myturner.com y usstream.com. Esto es en las plataformas de radio digital. Suscríbanse, compartan, denle like, activen campana en nuestro canal de YouTube. Ya saben, arroba Femme International TV. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Feliz y bendecido día. Un abrazo desde la distancia con la ansia de que empiece ya este festival. Gracias a todos y cada uno de ustedes por engalanarnos. Gracias, Mari, por ayudarnos aquí en la conducción. Cerramos ahora y esto concluye el programa del día de hoy. Los dejamos, como dije, con la oración hecha canción. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar